es el encargado de planificación de la cooperativa de agua de Villa Allende. Así que te saludo, Maxi. ¿Cómo estás? Muy buen día, Federico. Sí, muy buen día, Federico, y buen día a toda la audiencia. Bueno, Maxi, transmitirte un poco la consulta de los vecinos que nos estaban haciendo sobre estos cambios en el agua potable. Bueno, en realidad es una situación que se presenta todos los años cuando el San Roque, digamos, tiene una bajante y aparece la proliferación de algas. Entonces, bueno, complica en sí lo que es el tratamiento de potabilización por parte de la planta de Calera. Ajá, bien, entonces se debe directamente a un problema. En realidad no es un problema, sino una situación que acontece en el lago San Roque. Sí, es un tema meramente estacional, que cuando empieza la temporada de calor, estival, con los calores y todo, empiezan a proliferar las algas en el San Roque, y eso genera una especie de gusto y olor. Si uno pasa por el cuerpo del San Roque, lo puede percibir a simple vista y caminando, digamos, por la costa. Y uh-huh. Ese agua cruda, cuando ingresa a la planta potabilizadora de Calera, implica que en el proceso normal de potabilización, que se clora, se decanta, se filtra, digamos, es imposible, digamos, sacarle el gusto y el olor que está trayendo. Pero es meramente estacional. Bueno, entonces, Maxi, con esto, con lo que vos nos estabas comentando, el agua es potable y es totalmente apta para consumo. Sí, por supuesto. Tanto, digamos, la provincia, que es, la máxima responsable en cuestión, digamos, de provisión de agua a nuestra ciudad y a todas las localidades vecinas, está haciendo el monitoreo permanente de la calidad de agua. Puntualmente, la cooperativa que nos encargamos de la distribución del agua que llega por parte de la planta, estamos haciendo permanentemente también los controles de calidad y los monitoreos. Es potable al 100%, pero claro, no es rica. A ver, claro, sí. No es rica y tiene olor, uno cuando se baña, cuando tiene que tomar mate, lo percibe, y bueno, obviamente la preocupación es genuina. Y en relación a esto que vos recalcabas que es estacionario, más o menos con la experiencia de años anteriores, ¿cuándo se estaría resolviendo esta situación, más o menos por lo que vos podés tener conocimientos de esto? Mira, es un proceso, digamos, de floración que tiene el alga, uh-huh. Y que en ese proceso, cuando termina, digamos, ya prácticamente eso se diluye en el tiempo, y acá estamos hablando de este mes uh-huh. Que es así. Bien. Bien, bueno, Maxi, y la última ya pregunta que había quedado pendiente por ahí cuando se decretó la emergencia hídrica en nuestra localidad, ¿hay algún cronograma de cortes que se esté realizando o que se vaya a realizar? Si bien tenemos entendido que era una cuestión solidaria con la gente de Río Ceballos, ¿es un tema que va a preocuparnos, que va a traernos unos dolores de cabeza este verano la crisis hídrica? Mira, la emergencia hídrica, como decís vos, es un tema solidario con las localidades de Río Ceballos puntualmente, porque el dique La Quebrada está llegando a su récord histórico de bajante. Entonces, lo que ha obligado a un trasvasamiento de cuenca, o sea, a intensificar el agua que estamos mandando hacia Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos. Digo, estamos mandando porque nosotros estamos unidos por un acueducto, Sierras Chicas, que esto lo gestiona la provincia, Recursos Hídricos, y puntualmente a Villa Allende lo que están haciendo es no dejando el volumen de agua que tenemos acordado en nuestra ciudad, justamente para abastecer a todas las localidades vecinas. La emergencia hídrica en la ciudad nuestra fue decretada por 90 días y establecía, digamos, un cronograma de cortes que teníamos que informar a la población de Villa Allende. La cooperativa lo que ha hecho para evitar el tema de los cortes, estamos bajando presión, haciendo gestiones de llave y hemos puesto en marcha todo un sistema alternativo de fuentes, es decir, que nosotros a través de las perforaciones propias, de los pozos que tenemos en los arroyos, estamos mezclando el agua que viene por parte de Calera, y eso un poco lo que estamos distribuyendo ahora en la ciudad, para aliviar y mandar mayor cantidad de volumen de agua para Río Ceballos. Bien, Maxi, perfecto. Entonces hasta ahí. Y bueno, y resaltar como siempre los cuidados que debemos tener con el agua, a pesar de que estemos o no en crisis hídrica, es un recurso que está cada vez más en falta y que es responsabilidad de todos cuidarlo. Correcto, correcto. Eso desde siempre, digamos, así como, digamos, yo siempre digo que el habitante de Villa Allende no sabe lo que es la falta de agua en relación, digamos, a otras localidades que lo viven, digamos, casi todos los años en esta época. Pero bueno, obviamente es un recurso escaso que cada vez cuesta más la potabilización, el transporte y bueno, obviamente hay que cuidarlo. Bueno, Maxi, te agradecemos los minutos, el contacto y la predisposición, como siempre, y ante cualquier novedad estamos en contacto. Bueno, hasta ahí entonces Maximiliano Pozzetti, quien está a cargo de la planificación de la cooperativa de agua de nuestra localidad en Villa Allende. En el universo de las redes, vos le